das otra vez al play. Lo que te anima a escuchar eso que llama música. Esa música que utiliza el aire como proyectadora, una onda sonoridal como discurso y nuestros oídos como destino de su corta pero sugerente vida. Bienvenido, bienvenida. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética, otro viernes más, este viernes 16 de junio de 2012 y bueno, hoy ya pues en las ferias y fiestas de cierre de temporada de Electromagnética, pues hoy va a ser el último turno de esta temporada, a por lo menos a priori, para Redum Music, para que nos dé una buena friega de novedades, en este caso pues más o menos de mayo, mitad de junio, como es evidente, las novedades de después de 15 de junio pues no las vamos a poner. Pero bueno, que hoy vamos a disfrutar de música nueva, salida nueva, como siempre, a cargo de las buenas manos y el buen criterio de nuestro colega, el catalán, Radio Music. Bienvenido a esta Duqueli. Buenas noches, David. ¿Qué tal? Aquí estamos, dándolo todo. Muy bien, hombre. Nada, venimos otro mes con cargados de novedades y a soltar toda la matraca. Esto que suena de momento es Quimera, que es una de mis debilidades. Exacto. Bueno, tenemos un variadito, como intentamos cada mes. Y nada, pues este tema es de... Vamos, ya entrando en materia, así a cuchillo. Esta intro que hemos podido escuchar, todo este tema, es del último álbum de Quimera, el productor irlandés este, que vamos, se caracteriza por hacer unas melodías que flipas. Sí. Hay temazos muy míticos como el Eulogy o la Vesque. También, exacto. Es que de estas que, vamos, en una espiral acabas. Sí, sí, además es música, tío, que evidentemente entra con en un set melódico, entra perfecto, evidentemente. Pero es que yo lo he probado incluso con una sesión de techno ahí dándole caña y de repente meter el arabesque, tío, y van para hasta que una vez se lo escuché a pinchar a Luciano y dije, ya está, se acabó. Ya, tachado. Yo creo que este tema es fecha de caducidad. No, pero bueno, si los temas son buenos, sí, hombre, eso ya sí, son sí. Criterios personales. No, eso es cabezonerías personales, como tú bien dices. Bueno, vamos a escuchar la última parte del temita y así de paso me dices qué tema viene después. Es que hoy tenemos problemas técnicos en el estudio, no podemos lanzarlo desde el Mac como siempre y estamos con el Windows Media Player y el Real Player. O sea que Electromagnética, no se te olvide. Oh. Pues como no puede ser de otra manera, a la vez que nos ha tocado lo que viene siendo el oído, porque es buen compositor, sin duda alguna. Sí, nada, quería comentar, el tema se llama An Island in Space y es de su nuevo álbum que acaba de salir el 1 de junio. Y vamos, se llama Death by Misadventure en el sello Connoisseur, que vamos, suele ser... Hace unos años era bastante minimalero, pero vamos, dentro de esa franja tech house minimal. Sí, se habrá cambiado un poquito. Todo el mundo, también te digo, sí, que la masa que hace antes minimal ahora se ha ido al tech house y... Claro, se han tenido que reciclar. Pero bueno, este tío siempre ha estado un poco apartado de esto y se ha caracterizado por la calidad de sus melodías, sí, eso ya sí. Está parte de todo. Es un tío melódico ante todo. Yo, de todas maneras, yo no sabía, como buen oyente que soy, porque yo soy tu primer oyente, ¿sabes? Luego hay mucha gente que te escucha después, pero yo como tu primer oyente que soy, no sabía que Quimera había sacado un álbum nuevo y ya estoy corriendo a la tienda de discos, que a Soulseek, que es mi tienda de discos. Todo súper barato todo allí. No seas piratilla. Bueno, hay que contribuir también con estos artistas. Yo, sinceramente, a Quimera... Yo contribuyo si Racisa con un álbum, a Groove, de Pillo, gente que realmente a lo mejor le hace falta esos tres pavillos por el tema, pero aquí me la aseguro que con la de bolos que tiene, tío, ya está montado en yates, déjale que vea. Ahí con el Chardonnay, ¿no? Con el Chardonnay, correcto. Para que deba aquí ver a Chardonnay, bebo yo Mau 5 estrellas. Exacto. Oye, suena de puta madre lo que suena por debajo, tío. Pues sí, tío, ya verás, qué guapo. Esto es... Vamos, no sabía... Me llamó la atención porque es una remezcla de Morgan Geist y tiene un rollo así, pues, muy disco, muy tal, ¿no? ¿Sabes? Y... Con los arpegios pulsaditos ahí, bien puestos. Sí, y es, creo que es de un sello sueco, se llama International o algo así, o no, noruego. Y vamos, pues, tiene una melodía ahí muy guapa y luego de golpe tiene ahí una sorpresita... En medio del tema, que también está muy guay, con una guitarra muy, muy, muy guapa. De momento los primeros compases acompañan a disfrutarlo, sin duda alguna. O sea, que si no tienes nada que decir... No, podemos pasar a escucharlo. Botón de disfrutar. Estás en Electromagnética, ¿eh? Y disfruta de nosotros, que se acaba la temporada, tío. Tía, aquí estamos. We'll be right back. sonidos fresquitos para arrancar ahí Electromagnética. Sonidos muy amables y con esa guitarrita, como nos prometías, una buena sorpresa. Las vocecillas, las melodiditas. Sí, un tema completito. ¿Le va a gustar a Gamero este cuando lo escuche? Muy veraniego. Sí. De Ibiza, ¿no? Estábamos hablando sobre About Ibiza. Sí, además que sí. Ya vamos a hablar de Ibiza. Pero más el rollo playero, claro. Claro. Que yo tengo que reconocer, ¿no? Digo orgullosamente, porque yo he ido 4 o 5 veces a Ibiza y tal. Y creo que es una isla que si vas joven o por lo menos vas pensando en una idea equivocada de la isla, que es todo discotecas, no acabas descubriendo realmente lo que es Ibiza en esencia. Y te acabas dando cuenta que has ido 15 días a Ibiza y lo único que has estado es que has visto noche. ¿No te has quitado las gafas de sol? No te has quitado las gafas de sol. O sea, has estado noche after, y poquito a poquito hemos ido descubriendo la isla, tío, y los rinconcitos que tiene. Claro, tío, es que tiene unas calas preciosas. Es impresionante, es un gran sitio. Y unos monumentos. Monumentos de muchísimo cuidado, más monumentos morenos que se mueven. Es impresionante. Bueno, adiós. Esto era de Morgan Gaze. Bueno, era una remezcla de Morgan Gaze, el pibe este de Metro Area, que se le ve ahí los sonidos que siempre produce. Sí. Se le ve donde cojea. Muy crema. Se le ve donde cojea. Y bueno, vamos con Jamie Edgar, que también nos va a tocar el oído, me da la impresión. Exactamente. El tema que va a entrar ahora, pues eso, de Jamie Edgar, el niño prodigio de Detroit, digamos, ahí, el titular. No, o sea, es de los pocos productores así de Detroit que han salido, que lo han petado, pero que él se ha apartado un poco de toda la escena de Detroit ahí. Soy de Detroit. Detroit Tecnomilite, ¿sabes? Sí. Todo este palo. Simplemente hace lo que le sale de las narices, ¿sabes? Y vamos, ha publicado en Warp y en mogollón de sellazos así, sí, no, de es nivel. Es un jefe. Y ahora nada, vamos, yo me acuerdo del Clubbers que lo estuve viendo en el 2007, que fue aquel año que estaba el Dave Clark, el Laurent Garnier, sí, tanta peña de bombo bien de nivel. Pues de los mejores carteles de Clubbers. Sí, además que por 30 pavos los dos días me costó. Sí. Pues estaba en la sala pequeña y me acuerdo que el Notas, al lado de la mesa, tenía un cuervo disecado. El tío ahí del palo siniestro, con unas pintas. Y nada, pues el tema que vamos a escuchar se llama This One's for the Children y es un adelanto del álbum que acaba de sacar en el sello de Scuba, Hot Flush. Así que mira la de vueltas que da, ¿sabes? El sello de Scuba, que ya le da absolutamente a todos los palos, y este tío, vamos, es un visionario. Hablando al respecto de lo que dices del cuervo y tal y cual, ya un poquito off music, la verdad es que los de Detroit y tal son muy underground, por supuesto, y me gustan muchísimo la música, estos loops rudos, como los llamo yo, incluso ya esta gente que sale un poquito del palo y tal, se acerca a otra música y tal. La verdad es que es un sitio donde se tiene que inspiración, si me permites y tal, pero también tienen un postureo extremo, o sea que... No, claro, es una cosa muy endogámica, ¿sabes? Solo ellos y se pajean entre ellos. Correctamente, o sea que bueno, que David Guetta lleva gomina y estos llevan chalecos antibalas, ¿sabes? No, hombre, hay que respetar el legado. Y ahí está, claro, y está claro que todo empezó ahí, ¿no? Sí, sin duda. Pero vamos, sin más, pero tampoco sin faltar, ¿no? Yo sí que soy de los que pienso que el Guetta este se podía haber quedado callado. Sí. Pero bueno, no vamos a entrar a comentar el tema este. Bueno, pues escúchame, ¿no? Que nos damos de la parra. Esto se le va echando para atrás, esto cabe comentarlo, bueno, es una noticia tangible hoy en día, ¿no? Los que nos gusta la electrónica, ya fue hace un mes, ¿no? Pero bueno, que no le hemos llegado a hablar. Guetta, pues habla sobre UR y dicen que se toman las cosas demasiado en serio y tal y cual. Y bueno, la gente de Underground Resistance y aledaños, que viene siendo pues la gente que se ha posicionado a su favor. Se ha posicionado a su favor y tal y cual, como viene siendo, por ejemplo, un ejemplo, Tadeo, por ejemplo. Pues bueno, pues ponen el grito en el cielo y tal y cual. Yo, sinceramente, no creo que Guetta haya dicho nada malo. O sea, simplemente ha dado la razón a UR. Sí, efectivamente. O sea, es que Guetta ha dado la razón a los que sí nos lo tomamos en serio, yo creo. Ya, no, y además que vamos, simplemente que él dice que se lo toman demasiado en serio y que se relajen un poco. Simplemente... Yo pienso que UR está haciendo mucho más por la música que él, ¿sabes? Pero claro, por supuesto. Clarísimo, y además que yo que sé, es también todo lo que... Gran parte de lo que sacan de sus sellos en Detroit, pues lo dedican para fines sociales, ¿sabes? Que están ayudando a la gente. ¿Sabes? O sea, que es un proyecto que va mucho más allá de solo lo musical. No se trata solo de estar en yates poniéndose fino, ¿sabes? De chantó. Exactamente. Así que bueno. Bueno, pues de todas maneras es un dicho. Es un, yo creo que ya te digo que simplemente Guetta ha dicho lo que yo ya sabía. O sea, Guetta no se lo toma en serio porque nunca le ha hecho falta tomárselo en serio. O sea, tenía una fiesta en Ibiza hace años que era Fuck Me I'm Famous. No, es que o sea, por ejemplo, los de UR simplemente dijeron, bueno, se le rieron la cara, ¿sabes? O sea, es como diciendo, es que no hace falta ni opinar, es de este person, ¿sabes? Claro, exactamente. Y ahí debería acabar todo. Ahora, yo creo que siguiendo ya con el tema de los que han sacado manifiestos apoyando a UR y tal y cual. Yo creo que UR es UR y precisamente por eso, tío, ya que Guetta diga eso de UR, lo realmente preocupante es que Guetta hubiese dicho que él está muy cercano a la filosofía de UR. Pero... ¿sabes? Eso es lo que yo hubiese puesto el grito en el cielo. Entonces nos hubiésemos descojonado todos. Ahí hubiese puesto el grito en el cielo y hubiese dicho, tú estás flipado, tío, tú eres un mierda y UR son gente que se ha tomado esto en serio. Pero que ha dicho lo que efectivamente todos sabemos. O sea que, bueno, escuchamos a Jimmy Edgar, que no es de UR, pero poquito le falta. Por lo menos son primos, vamos, son del mismo barrio. Pues nada, tío, vamos a escucharlo. Lo que decía, se llama This One for the Children y nada, otro Detroiter. Electromagnética, primo. We don't like celebrities. We just want what we crave. We don't like television. We don't like new wave. We don't like celebrities. We just want what we crave. Time. Just tell them, babe, go do what you will. estaba comentando aquí a mi gran amigo Redu, tío, que va camino de ser un grandísimo amigo mío, si no al tiempo, ya veremos en la quinta temporada, si no al final nos lo besamos en la boca. Que, joder, tío. ¡Ay, que te quiero mucho! ¡Ay, primo! Que fíjate la línea de bajo, o sea, el toque funk que le daba, y que está es todo el tema constante, igual, y que va a acabar el tema y la vamos a echar de menos, lo que es la cosa bien hecha, ¿eh? Sí, sí, vamos, cuando una cosa está bien hecha no necesita mucho más adorno. Es con, vamos, y con la voz esta, pues eso, te va introduciendo todo el tema y la verdad que tiene su punto así funk y hausero también. Sí. Y te deja el oído respirar mientras lo escuchas. Muy chicaguero. Sí. A mí, vamos, me mola mucho el chaval. Muy de la costa este. Hey, flow. Muy de la costa este. Sonido de la costa este, electromagnética. Bueno, acaba ahí Jimmy Edgar y vamos a empezar a escuchar a... ¿Quién era de la costa este? ¿El Tupac o el otro? Creo que era Tupac. Vamos, en la película de Notorious B. Sí, exacto. Es cojonuda para que no la haya visto y tal. Además, representan perfectísimamente cómo va esto de... A ver qué pasa aquí con esto. Aquí tiro y aquí te mato, ¿no? Sí, exactamente. Si pasó exactamente como dice la película cuenta, que parece ser que así fue. La verdad es que es una historia bastante, bastante épica, tío. Bastante, bastante épica. Te salían a cantar con los chalecos antibalas. Mira, como un burre, tío. Si es que no se le escapa a uno a estos chicos de Detroit. Bueno, viene una de mis debilidades musicales y que mi tímpano se pone bien contento y da palmas con las orejas, nunca mejor dicho. Cada vez que escucha al francés Nicolas Jarre, un francés con muchísima, muchísima sensibilidad a la hora de hacer música, no cansa el oído, lo que pone es que lo tiene que poner y me encanta que traigas música nueva de Nicolas. Sí, este chaval, vamos, ha estado ya creo que dos o tres veces en el Sonar de día, o sea, en el Sonar, una vez en el Sonar de día y otra vez en el de noche. Y eso, siempre consigue, vamos, tiene muchísima sutileza. Sí. Y muy pausado, pero vamos... Buenísimo. Ya sabes que yo con los nombres soy bastante jodido, pero vamos, el disco este que sacó en 2011, un álbum sí, sí. Y tal y cual, es que no me acuerdo exactamente el nombre, que eran así como sonidos, muchos sonidos ampliados de la naturaleza, como agua y niños cantando así de fondo y tal y cual. La primera vez que te tragas el disco... Sí, creo, el álbum era Space is Only Noise. Correcto, el espacio es solamente música. Sí. Y no puede ser más apropiado el nombre, ¿sabes? Porque además la primera vez que te tragas el disco te quedas como confundido, un poco diciendo, ¿qué he escuchado? ¿Qué he escuchado? Hay música y tal. La segunda vez te das cuenta que lo que estás escuchando es algo original de cojones, tío. Porque... Sí, no, y cada vez, vamos, que cada vez con más escuchas descubres cosas nuevas. Sí, es... Muchísimos matices. Sí, muchísimos matices, correcto. Bueno, vamos a echar un pelín para atrás este tema de Nicolas Jarre, que es cortito, de 3 minutos 22, para que lo puedas disfrutar. No sé si quieres decir algo al respecto de Nicolas. Vamos, el tema se llama Love You Got a Lost Again, y creo que es del sello, a ver que lo tengo aquí junto, Doble Estándar. Realmente no conocía el sello, pero bueno, Nicolas Jarre se merece estar aquí con nosotros. Este va a hacer buena música, aunque publique por Electromagnética en el label. Enhorabuena por escuchar radio. Thank you. ese toquecito de guitarrita española al final, y que no nos ha fallado, no nos ha fallado el francés, tío. La verdad es que ya te digo que es un tío con muchísimo criterio, que todo lo que hace me gusta. Tengo la pega de no haberle escuchado nunca en directo y me gustaría verle ahí como retuerce. No, pues aunque bueno, luego a lo mejor vas a verle y está el tío mirando el ordenador así cabeceando, me he ido a saber, y me llevo una decepción. No, pero vamos, siempre, vamos, lo, en el Sonar lo comentó mucha gente que estuvo increíble, creo que fue el año pasado el otro. O sea que, que eso es ideal esta música para el Sonar de día. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Cervecita, tus gafitas, tu cervecita. Cervecita en mano, cuando se puede, un calamar de hierba y a flipar en Barcelona, tío. La verdad es que sí. Es un la semana pasada emitimos el programa de especial Sonar sobre. Que por cierto, bueno, es ahora mismo está el Sonar. Ahora mismo está el Sonar. Y joder, es una pena. Al final no nos han dado el pase de prensa, pájaros. Capo de chivatones. Nos han dado el pase de prensa para el jueves día. Diciendo, venga, vale. Pero bueno, no nos han dado el pase de prensa. O sea que, joder, ¿a cuánta gente le habría ido el paso de prensa que no haya hecho un programa especial sobre vosotros? Chivatones. El año que viene nos van a caer los abonos, ya verás. Seguro, sin duda. Una. No obstante, el junio es un mes mucho de fiestas y tal, y ya pagar los dos abonos para mí, para Bea, era un exceso de. O sea que, digamos, solo faltaba ya empezar a comprar música. Quita, quita. ¿Qué suena por debajo, Redu? Pues es un tema de Aroid con uno de sus sacas, que es Moss, en el sello Dolly. Y nada, el tema se llama Lost Digits. Últimamente siempre estoy trayendo musiquita holandesa, de rollito Rush Hour, del Sin así, siempre. Música de criterio, hombre. Eso es garantía de calidad. Sí, sin duda alguna. Pues nada, pues si no tienes nada que objetar. No, vamos, estamos haciendo. Le hemos echado un pelín para atrás. Ah, vale. Está la gente cabreada. Es que la gente en casa realmente está cabreada diciendo, ¿me van a dejar escuchar el tema? Que se callen ya. Sí, tranquilos, que siempre se os deja escuchar el tema. Para que lo ponemos ahí de colchoncillo y ahora pues le damos al play en Electromagnética. Pues venga, adelante. We'll be right back. seguimos con calidad musical y no podía ser de otra manera, ya que es Redwell que dirige el barco hacia tu oído. Cuidado, me ha encantado este tema, Redwan, Redwan, tío. Nada, rollito holandés, así pinceladitas Detroit y vamos, muy, muy chulo. Sí, además que sí. Bueno. Vamos a seguir ahora con el sello de... Que me confundo. Sigue. Nada, vamos a seguir con el sello de Martin, 3024. Ya últimamente estamos poniendo bastantes cosillas del colega este, ¿no? Uh-huh. Vamos, que alguna remezcla de Reshape que creo que pusimos el otro programa. Y nada, este tema se llama Cero y es de John Convex. También se está diversificando un poco toda la escena de lo que fue el dubstep a muchas sonoridades. De hecho, aquí en Discogs ya le pone Bass Music, no Bass le pone. Music, sí. Claro, es lo que ahora lo engloba todo, digamos. Sí. Pero que realmente no se parecen, no tiene por qué parecerse unas entre otras. No, claro. Yo siempre lo he dicho, tío, que de igual modo que el dubstep me gustó, pero no llegué a disfrutar su sonido al máximo y tal. La escena post-dubstep creo que ha abierto un poquito ese campo al oído medio, sí. ¿Vale? Donde yo creo que me incluyo y sí lo ha hecho más digerible para todo el mundo. De hecho, obviando por supuesto la música de moda de verdad a para masas, como puede ser el Guetta que hemos nombrado antes, que ya no vamos a nombrar nunca más en Electromagnética y tal, obviando esa moda, que esa moda evidentemente no es buena y punto, no es moda electrónica. Pues es verdad que puede ser la música que está en la cresta de la ola, yo creo. No, claro. En cuanto a calidad. No, precisamente el dubstep pues lleva... Nació, vamos, 2003, se empezó a conocer pues en clubbing 2004-2005. Uh-huh. Vamos, me refiero en el foro de Clubbing Spain, que, uh-huh. que algunos de nosotros, vamos, que escribimos o que lo leemos habitualmente. Pero me refiero que toda esa escena la pudimos seguir desde el principio... Uh-huh. Y claro, fue muy minoritaria al principio y era solo en Inglaterra. Sí. Y han pasado, pues mira, ya estamos, o sea, 6 o 7 años hasta que ha explotado. Y ahora el dubstep está en todas las salas. Aquí en Madrid, pues yo qué sé, la Heineken o en el Sirocco, que la gente de Post Club también hace mucha de este rollo. Vamos, diferentes salas. Es una música que, si me permites el comentario, creo que ha chocado un poquito con la costumbre española y te voy a decir por qué. Sí, de la zapatilla y de la zapatilla y del 4-4. Correcto, eso es, el 4-4. Aquí en España yo me atrevo a decir incluso un poco más allá, ¿no? La gente que está acostumbrada a la música de baile está acostumbrada al ritmo 4-4 y el que le rompan el ritmo, yo lo digo porque mis amigos cuando hemos ido a alguna fiesta de Truman, ¿no?, de dubstep y tal, se han quedado como extrañados y no sabían cómo bailar, no sabían cómo entrarle a la música, a bailarla y creo que por ahí ha chocado un poquillo y tal. Pero bueno, luego la verdad es que está repleto de calidad, tío, y tiene muchísimo sonido nuevo y tal. No, mezcla eso, cosas pinceladas de dubstep con cosillas de house o con sonidos 8 bits, cosas muchas, o sea, es súper super amplio, ¿no? Sí. Entonces, absorbe muy bien los sonidos. De alguna manera, pues, te llama todo el rato la atención, ¿sabes? Correcto. De alguna manera, claro, el techno también tiene su punto hipnótico, ¿no? Que es a lo mejor lo que buscan algunos, ¿no? El 4-4 ahí, encerrarse en uno mismo en medio de la pista. Sí. Y este, pues, quizá es más fiestero, digamos, fiestero, pero me refiero a no fiestero que no sea... Más de bailar de puntillas, con una cerveza en la mano. Claro, mirando. Más como más alegre, ¿no? Más alegrito. Bueno, pues vamos a dejar a esta gente que nos está escuchando tan amablemente a escuchar este temarraco de... John Convex. Este Zero, ¿vale? Y es un... canta con una chica que se llama The Brick o algo así, ¿no? Sí, exactamente, no sé... Vamos. Una pibita que tiene un culo perfecto, por lo visto. Me ha contado un pajarito. Pues no, tío, es un negraco. ¿Es un negraco? Sí. Joder. No sé si han tratado la voz o qué, vamos a oírlo. A ver si nos decidimos. Electromagnética. We'll be right back. música muy veraniega, como no puede ser de otra manera, ya que estamos ya acabando, es el 15 de junio. Mediados de junio, tío, y joder, qué musicón, la verdad es que sí, ¿eh? Música, ya digo, veraniega para disfrutar, que te llegues. Uy, que coloco de las cervecitas y de las terracitas. Y... Claro, y buen rollo de las falditas cortas, esos escotes. Esas chicas, que quieras que no, con el calor tienen ganas de quitarse la ropa. Y los chicos también, cuidado, también tenemos ganas de quitarse la ropa. Todo es más bonito en verano, sin duda alguna. A eso le sumas que las vacaciones suelen ser en verano y que hace calorcito y tal, pues todo está contento. Lo único malo es por la noche, que me cuesta dormir con tanto calor. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No iba a ser todo perfecto. ¿Qué suena por debajo, tío? Que me tienes encantado, me tienes enveraneado. Es un tema de Trust Me y es una, y en concreto es una remezcla de Norman Notch para el sello Prime Numbers, números primos. Y bueno, pues este sello saca pocas cosas, pero todo lo que saca realmente me gusta. Y vamos, esta creo que es la primera remezcla, o sea, la que ha sacado un segundo disco también con remezclas, creo, del Terrence Dixon y alguien más, ahora no recuerdo. La gente de esta tribu, son dos colegas. Y nada, pues este disco tenía una remezcla de Marcel Detman y otra de Norman Notch, o sea, digamos que es el pack Bergain. Anda que no. Pero yo me quedo con la de Norman Notch. Tiene un rollito así súper despacito, pero sí, vamos, súper suavecito. Como os podéis dar cuenta, hoy estamos tratando muy bien agua a tu oído, ¿eh? O sea, no te creas que sea. Bueno, a última hora esperemos que te salga bien un poquito de sangre. Pero ahora, de momento, estar donde estés, si lo estás escuchando en directo ahora mismo, o si lo estás escuchando en el tren, siempre lo decimos, o incluso en el curro, hay valientes que nos escuchan en el curro, aún a riesgo de no hacer bien su trabajo, escuchando estas estúpidas voces. El caso es que esperemos que estés disfrutando, como siempre, en Electromagnética. Pues qué finura, tío. Además, esta última voz, la de Kung Bao, me ha recordado a uno de mis temas favoritos de toda la vida. No sé si has escuchado un tema de Jikael Maxon, se llama, así como Michael Jackson, pero con la J. Jekyll Maxon, que se llama The Green is Always Greener. Que no, es una jodida pasada de tema, pero además... Bueno, algún día... A mí este me ha dado un poco un rollo así cuando Villalobos hacía cremaza ahí en Playhouse, ¿sabes? Sí. Ese rollo así... Yo digo que, por ejemplo, lo de Villalobos es curioso porque siempre toda la opinión pública así de en esta franja de criterio musical y tal, siempre criticamos la figura de Villalobos porque no hay más que verle cuando pincha y tal. No, pero, o sea, una cosa es que los pedos que se agarra, que ya hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero que lo que no se puede negar que tuvo una época que sacaba un musicón bestial. Sí, sí, sí, muy, muy profundo, muy tuner ahí, muy... O sea, tenía su rollo más hausero en Playhouse y luego quizá más... lo que es más personal suyo, lo que sacaba en Perlón, ¿no? Que había cosas súper raras. Yo ya te digo, me era curioso... El tema de la cabra, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Joder. Claro, es que lo vas a sacar esas cosas así. Yo me acuerdo que mentalmente yo me retorcía pensando, digo, joder, me gusta Villalobos. ¿Se lo digo a alguien? No, coño, pues sí, el Alcachofa para mí es un pedazo de álbum, ¿sabes? Sí, sí, correcto. Tenía el temazo ese, el Dexter, tenía, vamos, varios, tenía uno así, uno vocal, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero vamos, muy, muy bueno. Sí, sí, sí, la verdad es que sí, que Villalobos luego, y una vez le vi luego en el Circo Loco, bueno, si vas al Circo Loco, lo que vas, y le vi allí encima de la cabina, tío, con ese pedo de drogas nuevas, tío, porque seguro que... De comebolsas. Qué barbaridad, tío, qué barbaridad, yo dije, hostia, tío, me está dirigiendo mentalmente este hombre, me da miedo, ¿sabes? Porque el que pincha, pues, se puede entender que mental y físicamente te está dirigiendo claro, en cierto modo, paisaje, ¿sabes? Te lo va a mostrar él y va a ver dónde vais a acabar. Y nos estaba mostrando su paisaje ketaminoso y agárrate tú las curvas. O sea que, oye, suena de puta madre esta línea de bajos ahí cortada de ataca y... ¿De qué estamos hablando, compadre? Pues estamos hablando de una remezcla de Sleep Archive de un tema de Infinity, que es ni más ni menos que Juan Atkins. Casi nada, a uno que empezaba hoy. Exactamente, el vecino del quinto. Y nada, pues son las remezclas que han sacado ahora Tresor de varios discos de Juan Atkins y con remezcladores de lujo. Creo que estaba por ahí Thomas Feldman, luego han reeditado también otra de Mauricio del 94, luego también Function, Red Shape. Y esta, pues es que de las que más me gustaron, que es de Sleep Archive. Pues literal, pues mira, ha hecho 5, un equipo de fútbol sala iba a salir ahí. Sí, ¿no? Iba a salir un equipo de fútbol sala. La verdad es que ya el simple hecho que Sleep Archive remezcle algo tan mítico como es el Infinity de Atkins y tal y cual, ya es para darle al play constantemente. No, y encima es sugerente como esto. Además que ha tenido la delicadeza de mantener bastante el espíritu del original, porque Sleep Archive se podía haber puesto súper brutote, ¿no? Sí. Pero vamos, está guapo. Vamos a escucharlo, que la verdad es que tengo ganas de escuchar esto, tío. Adelante. Electromagnética. We'll be right back. Claro que si Aliparchil se ponía a hacer una remezcla a un tema de Latkin, no iba a hacerlo ni regular. Y como me ha gustado, como aparte la voz decía esta continua, ahí parece como al principio cuando ha soltado, digo, ¿qué pasa? ¿Dónde sale esto? Porque no es que encaje perfectamente, pero luego al final te vas a acabar dando cuenta que la naturaleza de la voz es que no encaje perfectamente, que vaya como un discurso paralelo. Sí, era como una madre que ya hablando con una hija, ¿no? O algo así. Bueno, eso tú que has estudiado más. Yo si los escuchara, si música y tal, a lo mejor los captaba, pero aquí con música y todo, como para captarlos. Muy bien, me la apunto aquí, en el labo, para que me quiero escuchar ese disco entero de remezcla, sobre todo, ya sabes que yo de Reshape soy fan, y quiero escucharlo. Pues sí, son tres vinilos, además en plan lujazo, vamos, con vinilos en color ahí muy guapos. Uh-huh. Y limitados también, o sea que hay que darse prisa si quieren agenciar alguno el vinilo. Corramos a la fiesta, ¿cómo vamos? ¿Cómo? No sé quién tendrá en el... Si tenéis alguien a... Desde aquí un saludo si nos está escuchando, que seguro que no, a Clemente, ¿vale? De Cuna Records, que cada día en el Facebook nos pone 5 veces que Cuna Records está abierto de 9 a 10, impresionante. Para que no te enteres. Seguro que si me estás escuchando y tienes a Clemente en el Facebook, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. ¿Qué escuchamos por abajo? ¿Qué va corriendo hacia el oído de mi prima? Pues nos vamos directamente al Atlántida, Nin. ¡Hostia, la Drexilla! Exacto. Te digo nada. Ya pusimos Drexilla la última vez. Vamos, es un tema que se ha reeditado en clone, en este recopilatorio mítico que están sacando. Uh-huh. Digo mítico porque realmente lo es. Se están cogiendo muchas joyas de... que costarían encontrar antiguas, sí. Y las están juntando así en... Las están emplasticando. En una edición muy, muy guapa. Ya en otro programa pusimos otro tema, y aunque no es novedad, pero sí que es novedad que sea la reedición. Y por supuesto, pues este es un tema de la segunda parte. Y bueno, o sea, anti Vaporwave se llama. Sí, Drexilla. O sea, cuando hicimos ya el especial sobre él y tal y cual, ya nos empapamos del todo, porque tanto nuestros oyentes, el que no lo conocía, como que lo conocía, como yo mismo, que aunque sí los había escuchado, los había pinchado, me había quedado, digamos, en la parte de arriba de la sopa, ¿vale? En la parte de arriba, que es la que se ve en la superficie, y, o mejor dicho, la sopa de la Atlántida, ¿vale? Para entrar en contexto con ellos, y la verdad es que tú luego te sumerges en la música, y desde mi punto de vista. Son de los que se criaron donde se tienen que criar y no se conformaron con hacer la música según la hacía todo el mundo, sino que lo hicieron de otra manera distinta y crearon otra divergencia a la música, tío, y por eso son personajes históricos estos dos. Sí, o sea, realmente, vamos, Juan Atkins sí que empezó con el electro, con el Clear y cosas así, y vamos, Cibotron y tal, pero... Realmente de la peña de UR, Drexilla se salió de la tangente total haciendo un electrazo para mí soberbio. Sí, las retorcidas de sintetizadores, sí, y mucho cuidado. Es espectacular. Y yo creo que nadie ha conseguido una cosa así, vamos. Así cercanos que yo conozca, peña, pues el Death Williams produce muy buen de este rollo. No le conozco. Y bueno, es un inglés, también saca bastante musicón. Y vamos. realmente conseguir ese sonido. Es un poco como Aphex, ¿no? Hay mucha peña que lo intenta, pero nadie consigue ese sonido. Tú verás. Lo de, son gente que, bueno, que aparte de parir, aparte de, digamos, decir, de enseñar al mundo, oye, mira, esto es un tipo de música que estaría bien que alguien piensa que existiera y tal y cual. Aparte de hacer eso, porque habrá quien ha inventado cosas y luego la han superado. Bueno, si no, que se lo digan a Ford, con los coches, ¿no? Pero que... esta gente, nombrada Festoon, nombrada Sadecilla, no solamente se conformaron con sacar un tipo de sonido, sino que han sido, encima ha sido inmejorable, ¿vale? Entonces es el doble aplauso. Yo quiero nombrar algo, aunque, bueno, él va a ser el primero que lo va a entender, salvando las distancias. Hay un chico de aquí, de España, que hace un electro buenísimo, tío, que es que he intentado hacerme con algo de él y no he podido, y tengo que ponerme en contacto con él para que me pase algo, para poder ponerlo por aquí. No sé si conoces a Weapons for Bar Destruction. No. Arma de destrucción masiva. Y Massive Destruction tal. Es además un chico que conozco por internet y tal, que hace un musicón de muchísimo cuidado. En Clubin es Steve Francés, creo que es. Y hace un musicón de electro de muy, muy, de este pausadito, bien elaborado y tal. A ver si un día colocamos algo de él aquí en Electromagnética. Ah, perfecto, tío. Y le mandamos de aquí un saludo, ¿vale? A que entre otras cosas además nos sigue, ¿vale? Igual que le vamos a mandar un saludo a uno de nuestros oyentes que siempre nos escucha, a Manuel Melero, ¿vale? Que siempre nos está mandando haiku en Barrizal. Creo que es. No, no, no. Y un fuerte abrazo, tío, porque siempre nos manda feedback, nos manda además páginas para con buena música y tal y cual. Además es muy de los gustos IDMeros, como yo. Y bueno, un saludo a vosotros dos y un saludo a todos los oyentes habituales que habéis hecho posible que esto haya llegado por lo menos al final de la primera temporada. Bueno, pues vamos a escuchar los neonatos de la Atlántida, a la Estilla. Vale. Pues adelante. Electromagnética. We'll be right back. Clase 1, cómo retorcer sintetizadores e inventar una nueva música, por Testilla. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad. Sí, qué sí, bien sí. Reeditado está esto, coño. Es exagerado cómo retorcen y consiguen esa mala leche, ¿sabes? Sí, esa sí, sensación... De mala hostia, coño. Sí, sí, mala hostia y, sí. Y luego con esos breaks. Es Detroit en pura esencia, pero con electrazo también, claro. Sí, sí, sí. A mí yo te digo que son de las cosas que he descubierto gracias a Electromagnética. Más conocer la obra y milagro de Drextilla, conocer además su ¿qué pasa aquí? No suena esto, tío. ¿Qué pasa aquí? Ah, vale. Le ha bajado. Ese father. Es que ya os digo que es que estamos por un lado, tenemos dos platos. Uno es el Real Player y otro es el Windows Media. O sea, hoy estamos un poquito primitivos, aunque bueno, si nos vienen los cavernarios con las antorchas dirían, ¿qué coño primitivos, hijo de puta? El caso lo que iba a decir, que luego aparte de Drextilla, tío, el contexto temático que tiene, claro, sus claro. Temas no, y tal. Eso es parte fundamental, sí. ¿Sabes? Todo el imaginario que se ha montado. Uh-huh. Imaginario, de, eso es. De O sea, en teoría es como los antiguos hijos de los esclavos que sí. Se cayeron cuando iban de África a los neonatos, que estaban acostumbrados a vivir en el estómago de su madre. El estómago, que, bueno. Claro, cayeron al mar y tal, y ahí se fundó pues Lardosa, que es, digamos, de toda la... Todo lo que se basa el mundo de Drextilla, ¿no? Todo sí. Este imaginario así de acuático. Sí, está un poco basado en Metrópolis, todo, ¿sabes? Claro, está un poquito basado, digamos, en la antigua mitología, en la Atlántida. Claro, claro. Y tal. La hierba que tuvo que fumar esta gente pensando en eso y partiéndose la polla, ¿sabes? Y montándose esa historia. Y además, a la vez les inspiraba la música. Qué, sí, qué bonito, y coño. Y eso ahí en Detroit, ¿sabes? O sea, que tampoco es sí, que sí, fuera las Bahamas. No, ni mucho menos. Y... Pero no sé, o sea, de alguna manera... Esa historia es como un poco también una manera de luchar, ¿no? Ellos estaban ahí en el gueto y estaban imaginando pues un mundo mejor, una cosa aparte, sí. ¿No? Además creado a base de esclavos, porque claro, unos negratas de su calibre, ¿no? Sí, pues sí. A base de esclavos, de africanos y tal y cual, cuando llegaban a América y tal y cual, todo con... Es una historia que tiene muchísimo sitio donde cogerla y por donde la cojas es muy, muy mitológica, además todos los temas tienen ahí ese carácter temático acuático sí, y sí, tal sí. Y... De bajar las profundidades. Sí, ya te digo, es una cosa que les tuvo que inspirar tela, o sea, aparte por supuesto de los genios que eran las buenas manos y el buen oído que tenían, metido en esa temática les llevó a ir un poquito más allá, tío. Que suena por debajo, que ya está empezando a cabalgar allá, somos un pelín de nivel ahí musical. No a nivel musical, siempre digo, de volumen. No, de volumen no, de ritmo. De ritmo, correcto. Pues estrenamos un AK de Shed, el productor este berlinés, uh-huh. Currante de Hardwax y coleguita de Deadman y compañía. Que nada, el nuevo AK se llama The Traveler, uh-huh. Y el disco está editado en el sello del Bergen en Osgutton. El tema se llama A100 y vamos, es un poco un previo al álbum que va a sacar, que lo va a sacar bajo este nombre. Uh-huh. Y bueno, este tío es un superdotado. Todo sí. Lo que hace, ya sea con el AK EQD, Wax, su nombre propio, o Head Hike también, vamos. Está súper guapo. Sí, además es un tío que yo siempre que lo he escuchado combina muy bien lo poquito que ponen los temas. Está jodidamente bien combinado. No le sobra nada. Creo que me gusta a mí de los temas cuando no le sobra nada. No, pero es que además yo creo que consigue con aparentemente poca cosa como consigue mucha fuerza, ¿sabes? Sí, sí, o sea, sí. Siempre sí. Y mucho tempo para adelante. Sí, sí. Sí, sí, sí. Además que sí, coincidimos ahí en esa opinión. Así que bueno, esperemos que Redu no nos haya engañado, porque te lo vas a tragar enterito. No vamos a bajar a fumar un cigarro. O sea que tenéis 7 minutos para disfrutar este musicón, Electromagnética. pues de puta madre, ahí nos ha dado nos ha dado Traveler en el oídito, ¿vale? Nosotros nos ha permitido poder fumarnos el cigarrito de rigor, que como siempre decimos, también tenemos nuestro corazoncito, no se olvide. Y bueno, ya empieza a sonar por debajo... Y nuestros pulmoncitos. Y nuestros pulmoncitos también, muy jodiditos, por otro lado. Ya empieza a sonar por debajo, por lo menos debería, ahora va a empezar a sonar, eso es, que es este Crystal Covers 1991 de Lon. De Lon. Pues nada, este chaval... Timbalay, un ting ting. Hay que tener mucha clase a meter timbales, ¿eh? Hay que tener mucha clase. Sí, no, este chaval lo han fichado en RS, que, bueno, pues desde su época dorada allí en los 90, como bien dice el nombre del título, ya estuvo petándolo y ahora pues tienen como un revival con mucha peña que viene pues de toda esta escena de inglesa de del UK Bass y tal. Y luego este chaval pues como que le flipan todo este sonido noventero de pianos, melodías así muy happy, ¿sabes? Y nada, pues es un temazo, vamos. Sí, creo que lo que es RS propiamente dicho está haciendo, o sea, hace un revival más adecuado y más educado que, por ejemplo, lo que han hecho con la Apolo, que desde mi punto de vista es una falta de respeto terrible a aquel elenco, el elenco de musicón terrible, y que ahora es que no sé ni quién es el pollo que lo ha hecho, ¿sabes? Porque es que no merece la pena ni nombrarle. Es que se nota, vamos, yo es lo que pienso, que en aquella época los productores no había internet, no había móviles, no había nada, estaban ahí aislados en su casa, ¿no? Venía a verle su prima y mira qué he hecho, ¿sabes? O sea, que no tenía ninguna presión de nada. Correcto. No conocían las escenas de fuera, ¿sabes? Sí. Y hacían cosas, pues, digamos, puras, únicas, ¿sabes? Sí. Estaban muy desquitados de todo. Y claro, ahora se nota que la gente también va, pues, a pegar el pelotazo y sacar discos como churros. Y creo que la gente hace un... Es lo que puede diferenciar a los genios de los no los genios, aparte, por supuesto, del criterio musical y del talento, sobre todo, y es estar haciendo música pensando en el público, ¿vale? Y en la gente que te va a escuchar, y eso yo creo que eso te ata un poco también. No deja que toques el cut-off bien, ¿vale? Ni que realmente al final pongas esa nota ahí que a ti te gusta, pero no la pones porque, joder, es que eso no va ahí, ¿sabes? Entonces eso te acaba un poquito limitando y tal. Y si bien es cierto que RS, lo que está sacando Revival, como tú bien has dicho, pues sí que está acertando. Yo a mí lo que está sacando el nuevo RS me está gustando. Y ya te digo, fuera, aunque Apolo también está bajo el paraguas de RS, como dices tú. Pero que, fíjate, estos soniditos muy noventeros, como bien dices tú, y muy apropiados. Bueno, vamos a aprovechar que estamos hablando de RS para hablar un poquito del de Túnel, ¿no? Que la semana pasada no lo hablamos porque no estaba aquí ningún presente de los que fueron. Y bueno, la verdad es que, aunque en un primer momento lo pudimos catalogar como... Yo me quedé con un sabor agridulce, porque ZJ Bolan hizo de las peores sesiones que he escuchado en mi vida, de alguien a quien por lo menos le esperas algo, pero luego te pones a pensar y en los directos de Maitrez, Irlainer y el inicio de Defender, quitando un par de tropezones y tal, fueron bastante buenos, y encima del ambientazo que había en Bélgica, sí, y no, en nosotros conjunto, mismos, tío. En conjunto estuvo estupendo, vamos. Sí, CJ Bolan sí que al final parecía una sesión de Reactor, ¿sabes? Vamos, aquello era lamentable. Lamentable es decir poco. Pero vamos, en conjunto sí que estuvo muy bien. Además, toda la compañía, terrible. Toda la gente de Barcelona, alguno de Valencia. Y vamos, y nosotros desde Madrid. Sí. Y vamos, yo creo que desde Madrid era auténtico puro, digamos, de ello. Sí. El único representante de la comunidad. De la CAPI. El ACAPI y el resto, muchísima gente de Barcelona, a los que le mandamos un saludo fuertísimo, que nos lo pasamos de puta madre, ¿vale? Y vaya motivados, sí. O sea, gente... toda la tarde ahí de birras, y además birras belgas. Birras string. Sí, sí, o sea, que la carta ahí con 300 cervezas diferentes. La verdad es que dio gusto, tío, juntarme con gente con mis mismas inquietudes, tío, gente generosa, gente bondadosa y gente con la de conversar, tío, al máximo, y me lo pasé de putísima madre, la verdad que sí. Y todo claro, allí en aquel ambiente, yo llegué un momento de la noche, tío, que ya no hablaba, iba a la barrio, lo pedía en español todo, porque tiene una sensación de estar en casa, tío, de... Muy sí, bien, no, la verdad que muy buen. Además del grupo que éramos, pues la gente de allí, muy buen rollo. Gente ya de una edad, que se notaba que habían vivido sus fiestas en los 90. Claro. Pero vamos, sí, mejorable. Sí, desde luego que sí. Bueno, vamos a echar un poquito para atrás este 1991, ¿vale? Para que lo puedas escuchar y puedas saborear este revival de los 90, encargado por RS Records a Lon, nada más y nada menos, que según me dice Redu, lo está haciendo bien. Exactamente, adelante pues. Electromagnética, ¿eh? No se te olvide, prima. Hostia, estamos aquí hablando, macho, y se nos ha pirado lo que viene siendo la pinza. La emoción aquí. Pues muy bien, muy noventero, como bien has dicho tú. Y yo siempre... Ahí ese redoble que suena. Siempre he dicho que a mí los 80 no me gustaron. El rollo ochentero y tal, ese sonido disco me gustó menos. Tú no llevas sombreras, ¿no? No, yo soy más de... O de la escuela de los 70, Brian Eno, vale. Tangerine Dream, Klaus Schulze. Y luego de repente los 90, que es donde a mí realmente el cibulo se me pone en orden. ¿Qué suena por debajo? ¿Qué suena por pues, debajo? Pues nada, un descubrimiento que yo que soy un culo inquieto. El otro día salió una entrevista en El País que le hicieron a Ángel Molina. Y digo, hostia, vamos a leerlo, ¿no? A un icono de la Barcelona. Claro, a ver qué se cuenta el crack este, el maestro. Y nada, pues la entrevista estuvo bastante interesante. Y vamos así comentando cosillas, ¿no? ¿Qué disco lleva en sus maletas? ¿Cuál es su álbum favorito, tal? Y una de las cosas que comentó es que último artista le había llamado la atención, o sea, últimamente, ¿no? Y comentó de un grupo que se llama Light Asylum, que son de Brooklyn. Uh-huh. Y nada, me llamó la atención y tal, y me puse a investigar y eso, y la verdad que está muy, muy guapo. Vamos, aquí comenta Ángel Molina que es la única banda que le ha hecho coger un avión para ir a Londres o a Nueva York solo para verlos. Para verlos, hostia, pues es un índice sin duda de éxito de musical. Sí, sí, vamos, y nada, pues son una pareja, un chico y una chica, y la verdad que, o sea... Cualquiera diría que esto lo han hecho en Alemania en el año 83, ¿sabes? Sí, suena muy a este rock electrónico, rollito de Pech y compañía, todo esto, que la voz, por lo menos. Sí, la sí, voz, sí. Suena a ese corte y la batería, que está pegando y el golpe, así lo acompaña. O sea que bueno, yo creo que es momento de escuchar. Vamos a salir para atrás porque yo creo que esto no se puede perder el principio. Sí, el tema se llama Our Fortress y nada, está editado en el sello Mexican Summer. Muy bien, pues Electromagnética. ¡Hostias, tú! Sí, la verdad que esto es un descubrimiento, vamos, a mí me parece un tema. Sí. Y el álbum entero, vamos, está tremendo. ¡Hostias, tú! Además que, como he dicho, cuando lo estábamos escuchando, yo no esperaba esa melodía de repente. Ya con esta 8 bits ya no me sale. Pero que, ¡hostias, tú! Me ha encantado. Además, un revival de las voces de los 80. Sí, un synth-pop muy fino. Buenísimo. Hay que ir a por el disco entero. Este sí que es de comprar. Este sí que es de cada uno. De los que... Además, se podría comprar. No sé cómo deben ser en directo, pero... No sé, ya tengo ganas de verlos. O sea, dices que soy un chico y una chica. Sí. O sea, que la chica se entiende que es la que está con las máquinas al cantar el tío, o... No sé quién canta, la verdad, no tengo... O sea, solo he visto un par de fotos que hay en Discogs y tal, pero no tengo ni idea. Hay que youtubear, entonces. Exacto. Bueno, suena por debajo Scarefusser, ¿vale? Que a lo mejor, oye, ¿por qué no? Nos estás escuchando desde Barcelona y antes de irte al Sonar, pues nos estás escuchando en directo y esta noche, pues a las 5 o las 6 de la mañana, pues escucharás esta sesión del colega, que de luego es uno de los atractivos de Sonar, ya lo dijimos la semana pasada. Sí, realmente está muy, muy bien el disco este, vamos. El Sonar ya no tanto, quizás, porque para mí esta quizás es la peor edición. No sé si por la crisis o simplemente porque se le están volviendo un poco vagos. Pero, vamos, en el Sonar de noche se están repitiendo un poco, para mi criterio. Y hay muchos artistas nuevos que podrían dar una oportunidad y salir. Y no siempre con las mismas cosas, ¿no? Y que no son y además no son tan caros esos artistas. No, para nada. Además, que básicamente lo lleva a pelo puta, porque le decía a cualquiera que digas, oye, que viene al Sonar y te pago 300 euros el hotel y te dice, pues de cabeza. ¿Cuándo y dónde hay que firmar? No, es que además hasta vienen sin pagar, porque está Barcelona toda llena de DJs, en cualquier agujero ahí hay un DJ pinchando. Hoy en día hay más DJs que público, lo que pasa. Sí, correcto. O sea, al final le van a decir al único que es el público que se sube arriba a la cabina. Correcto. Y los DJs abajo bailando, a ver qué pasa. Porque es verdad, además, creo que hay una explosión de inquietudes que está muy bien. Está muy bien, cuidado, cada uno tiene sus inquietudes y de hecho pues tú y yo tenemos las nuestras, ¿no? Pues entonces tus sesiones, yo cuando hago las mías, o si hago un tema de mierda, lo que sea y tal y cual. Y claro, pues realmente o haces algo muy, muy, muy crack, o haces algo muy, muy crack o tal, o eres uno más que cuelga su música y ya está, que no es como antes. Yo, por ejemplo, yo tengo la experiencia de haber pinchado en el 99, de ser el DJ de mi barrio en el 99. Entonces a mí venía la gente de mi barrio de 5 en 5 diciendo, graba una sesión, eso era increíble, tío, era más lo veía la gente, oye, tío, he escuchado la sesión que has hecho, que se pasaba de cinta en cinta y tal y cual, yo era súper agradecido. Hoy en día hay tanta explosión de inquietudes, claro, que ya nadie internet, es nadie. Que cualquiera tiene un Mixcloud, un Soundcloud. Claro, ya, además tengo que reconocer que muchas veces se esfuerza uno en escuchar cosas que porque es, joder, es de mi colega, lo voy a escuchar, venga, lo pones, tal cual. Y ya pues tenemos tanta globalización musical que es muy difícil detenerte en algo. Es lo que pasa. Entonces, pero bueno, oye, es lo que pasa. Es una cosa... ¿Qué es lo que sale? No, es natural, hombre, hay buenas... Viene, vamos, toda esta tecnología viene bien pues para que todo se fuera, la información sea más global, se esté al alcance de más gente, pero también pues al final hay mucha saturación de información, inundación, y claro, luego pues hay que saber también discriminar, sí, claro, correcto, y sacar pues lo bueno de entre tanta paja, ¿no? Exactamente, correcto. Luego también eso, con los medios que hay hoy en día para hacer música, para mezclar música tal, es todo tan fácil de hacer que hasta el más tonto hace relojes. Exacto. Véase yo. Que vamos a escuchar este final de Scarefusser. No lo vamos a poner entero porque nos queda mucha música por poner y poco tiempo para disfrutarla. Pues adelante, Scarefusser. Pues sí, ha entrado tu novia a la habitación y ha dicho, ¿qué estás escuchando, cacho de loco? Efectivamente, estamos hablando de lo currado que estaba el tema, que seguramente, pues, más que soltar la secuencia y dejarla que corra, pues Scarefusser se sienta ahí delante del ordenador y empieza a retorcer hasta salir estas apocalipsis musicales. Sí, no, además, solo ya, vamos... Es mucho más sencillo, aunque también es complejo, realizar un tema tecno por el tema de repetición. Y aquí, pues, constantemente está cambiando, ¿no? Claro, claro. Que es, vamos, es una sello de identidad absoluto de la IDM que hace Scarefusser. Correcto. El tecno, cuando alguien produce bien tecno, es porque sabe hacer bien el loop. O sea, sabe exactamente hacer ese loop de 16. Exacto, ese loop enfermizo ahí y luego añadir ahí matices. Correcto. Y cambios. Un ejemplo de libro puede ser perfectamente un tema que me descubriste tú para, oye, a nuestra audiencia para la eternidad, que es el de Abdullah Racin, o sea, el Seita One. Que este tío es un jodido túnel del desierto ahí. Hay con pads que entran de vez en cuando y tal y cual. Yo creo que el tío cuando creó ese luz dijo, hasta aquí. 7 minutitos de esto. Sí. Y no le hace falta más, es que no le hace falta nada más. Bueno, suena por debajo el finlandés Mika Vainio, este Raputin 3000, que como bien dices suena a sonido arrastrado ahí, que bien sí, arrastrado, adjetivado con mucho eso. Ruido, lo que viene siendo Mika Vainio, muy mala leche. Y vamos, lo pudimos disfrutar algunos en el LEP este pasado mayo en Gijón y vamos, nos temblaban hasta las pestañas, todo el pecho y todo, ¿sabes? Con los bajos que ponía. Los cubatas saliéndose de los vasos. ¿Sabes? El tímpano se nos ponía como en resonancia. Y, o sea, había peña que no le molaba, ¿no? Pero a mí me encantaba. Que como, y notabas como lo de el oído interno, como te temblaba todo, ¿sabes? Era bestial. Bueno, pilla, vamos a subir un poquito el volumen para que la gente tenga esa experiencia en directo. Radio interactiva aquí en Electromagnética. Que nos ha dado bien en el tímpano, como bien nos anticipaba Redu Music. Sí, es verdad que esto en directo tiene que ser bestial. Hay muy incestivo. Sí, no, tiene muy mala leche. Sí. Además, el tío se hizo un directo ahí que, siendo el LEP, se podían haber currado unos visuales o algo. Que va, o sea, estaba como donde pone los visuales, la sábana totalmente en blanco, el tío con un flexo y con una cara de mala hostia, con un jersey de estos de finlandés, ¿no? Cabreado. Y nada, cabreado. Ni pestañeaba el colega. Gente fría, siempre tiene ese Mika Vainio. No tiene siempre, no tiene. Mika Vainio, Kimi Raikkonen, toda esta peña. Sí, no, los chistes y ellos no son uno precisamente. Esto suena muy bien lo que suena por debajo, ¿eh? Sí, vamos. También continúa un poco en la línea de mala hostia y frialdad, rollo polar casi. Uh-huh. Es Mono Lake y es el tema que da nombre al álbum y también a este tema que se llama Ghosts. Fantasmas. Sí, fantasmas y bueno, que siempre lo digo, me le di mucha importancia yo a Mono Lake desde que me enteré que fueron siendo desarrolladores de Ableton. De Ableton, tío. O sea que bueno, esto es sonido Ableton, sin duda, seguro. No, además que el tío presume de que lleva los tres últimos discos que los ha hecho solo con el Ableton. Y con los suites de Ableton, o sea, los kits de Ableton y todo. O sea, un tío que lo saca partida, vamos, ni no, que lo hubiese desarrollado él. Electromagnética. We'll be right back. Oye, qué bien esto, ¿eh? Me ha gustado esta atmósfera sucia con tonos puros de interferencia ahí, con el ritmo este roto, que es, aun ser un ritmo roto, da continuidad, ¿sabes? Sí, no. Sí, me ha gustado tela. Además que, vamos, Monolake siempre tiene ese halo ahí de oscuridad presente, sí, en todas las producciones. Uh-huh. Y quizá este álbum se nota un poco más influencias de, vamos, no diría del dubstep, pero sí de nuevas... nuevas cosas, no sí, es tan el Monolake habitual. Sí, yo tengo que decir que Monolake junto a Reshape fueron los primeros que me dijeron: oye, mira, esto es otro tipo de música, primo. Estos álbumes con música súper pausada y súper... Sí, hipnótica, sí, ¿no? Hipnótica, correctamente expresado. Bueno, vamos a empezar a escuchar a un notilla de Singapur, que no es otro que Sin. Exacto. Que es uno de los que lo está haciendo bien. Ay, que joder, siempre se me iba a subir el volumen aquí. Sí, está ahí. El tema en cuestión se llama Blinding Truth, editado en el sello Stroboscopic Artifacts de Lucy, desde Berlín. Y vamos, este tío lo está... ya hace tiempo que lo está petando bastante. Uh-huh. Sí, y bueno, tiene además unas... las producciones, o sea, es tecnaco, pero con un punto de breaks ahí muy currados, o sea, pero no breaks típicos de breaks, o sea, de techno, sino como algo ya como más IDM. Sí, correcto. Un cambio de ritmo sacado de del normal cambio de ritmo. No sé si me he expresado con... Sí, vamos, no lo que es breaks habituales de cortes y cajas y tal, ¿sabes? Sino... vamos, está muy... es raro. Sí, suena raro. Sí, sí. Como cuando en la época Christian Vogel y esta peña hacía también sus paranoias, pues igual. Sí, muy bueno. Vamos, igual. O sea, no igual en sonido, pero igual de raro. Y además los álbumes de Sin, tú luego los diseccionas y tal. Y joder, tío, cuando tiene también sus temillas delicados, ¿sabes un tío que luego se pone a sentir? Sí, exacto. En el álbum que sacó tenía, vamos, que iban alternando así como temas muy tranquilos. Sí. Y sorprende que el tío le salga también cosillas así. Que para mí es índice de talento, ¿sabes? Claro. Que le sale un tema melódico, como tú dejas que se sienta y le sale... destrucción como esta, electromagnética. Joder, qué bien Sins, ¿eh? Qué bien lo hace siempre, tío, como lo que estamos hablando. Cómo muta todos los sonidos para que empiece otra vez el corazón. ¡Pum! Sí, sonaba el bombo ese espectacular. Sí, sí, sí. Y vamos, los cambios, los bricks estos, sí. Es muy, muy guapo. No abusa de los buenos sonidos, descubre buenos sonidos y te los clava cada 64 compases. Y eso es adorable, eso es adorable. Es violencia, pero la justa. Sí, sí, sí, sí. Violencia armónica, si me permites la etiqueta, para la música de Sin. Me gusta el... No sé cómo será el gentilicio de Singapur. Bueno, el chino, el chino negro este. Son chinos negros. Bueno, vamos a quitar y bueno, y pasamos de un notilla de Singapur a otro de aquí de al lado, un colega nuestro, Reuben, que además ha sacado por el sello por Horhoven Records, que no sé si lo pronuncio mal. Outer Heaven, ¿ves? Outer Heaven Records de nuestro gran amigo y parte esencial de la electromagnética, que es Alberto Grifos, que es el sello que dirige y bien dirige. Y bueno, Reuben, que con buen criterio pues saca buen músico, porque no hay más que verle hacer lives para saber que luego cuando se sienta en el estudio va a funcionar la cosa. Exacto, el pasado mes cuando trajeron al Speca a Íñigo Kennedy, que la fiesta la montaron pues eso, Alberto y también el colectivo Scriveyard, que estaba pues eso, Capoger y Reuben y más peña. Pues estuve viendo el directazo que se cascaron Capoger y Reuben y espectacular. Sí. Les he visto ya como, creo que 3 veces, pues este es el mejor de calle. ¿Sí? Sí, sí, y además que me comentaron que cada directo, o sea, borran la máquina y empiezan, sí, ¿sabes? O sea, sí, que deben tener musicón. Yo les dije, macho, o sea, porque no le dais a grabar y cortas por aquí, cortas por allá y ya vas sacando temas. Claro, claro. No, sí, tiene una creatividad terrible. Yo, de hecho, un tema que... Me encantó, o sea, es que me encantó y lo dije exactamente lo mismo. Digo, tío, ¿por qué no recortas eso? Con una palmada así como difuminada que les quedaba. Este directo, espero que lo tengan grabado, porque la verdad es que es música que me gusta escuchar de estos dos. Lo hacen de puta madre, tío. De puta madre, la verdad es que sí. No, y el disco este, la verdad que está muy guapo. Se llama Anagrama EP. Tenía 3 temas, 70. El otro se llama Sonar y Sintaxis, que es el que vamos a escuchar. El primero quizá es más pistero, el segundo más rollo así misterioso Jeff Mills, el rollo Something in the Sky. Sí. Y este último pues ya junta los dos, sí. Y bastante rollo Hoot. Sí, sí, ahí se escucha. Sí, sí. Bueno, pues tías, o sea, esto es música gratis, con que te metas en Bandcamp. Exacto, en el Bandcamp de Outer Heaven. Y te lo descargas y a tomar por culo. Y música, musicón, de muchísimo cuidado, que si esto dicen que lo ha hecho Robert Hood y vale 10 euros el vinilo, vais corriendo a la tienda. O sea, que vengan los chivatos y a descargar este tema. ¿Le ponemos ahí a Reuben? Adelante, pues. Un fuerte abrazo para Alberto Grifos, para Reuben y para Sergio Capoger también, que le hemos nombrado, que son coleguitas, es decir, poco de electromagnética. Electromagnética, por cierto. pidiéndolo mucho, vamos a tener que cortar ahí un poquito a Rubén, que por cierto, hemos cometido una rata, claro, como nosotros somos colegas y tal y cual, somos un programa de radio, pues nos pasan las promos, pero hay que pagar poquito, pero hay que pagar por este tema, de todas maneras merece la pena, si valdrá un pavo, dos pavos, ya ves tú. Sí, sí, vamos, se puede comprar el álbum entero puta. O cada tema. A pelo puta, o sea, vamos a ver, a esto si gente sí que hay que darle dinero, coño. A Monolay, os vais al Sulzic. Que vamos a ver qué. Ah, bueno, ahora viene la traca, la traca del Valencià, que no es otro que Rastia, gran colega también del concepto electromagnética, ¿vale? Porque sabemos que es una persona que tiene inquietudes cercanas a la nuestra, sin duda. Ayer mismo estuve hablando con él, ¿vale? Porque me mandó un álbum que ha sacado ahora, que lo siento, tío, lo siento, Rafa, pero tengo mala memoria. No obstante, vamos a... Ya había seleccionado Redu a... de este, de Punisher, ¿se llama? ¿Es este? Punishment, sí. Punishment, es un tema de Racia de que salió en el último... La última referencia de Geométrica. Uh-huh. Y vamos, música profunda y desordenada a la par que contundente, tío, un disco curioso, un disco curioso, vamos, se llama Castigo. Rollo oscurete, siguiendo la línea de Geométrica y muy político también, muy geométrico. Exacto. Muy político. Bueno, mira, los títulos de los temas se llaman Corruption, Chains, Punishment, Street Fighting sí, y Resurge. Sí, es un poquito una onda, digamos, una V invertida en cuanto a sentimientos y en cuanto a lucha y tal y cual. Muy político, muy geométrica. Que aparte, también hay que hacer una mención súper especial a Rubén, tío, que claro, lo está partiendo, tío. Y además me han chivado que viene un EP para en el label. Curioso, cuanto menos, bueno, curioso y bueno, que no es por parte de Groove, vamos a dar la, si no exclusiva, poco le falta, que va a hacerle también la delicia de los tres espectadores. Yo sí, creo que muy la línea de Detroit también. Sí, ¿no? Este tema en concreto, ahí me tiene completamente atrapado. Es el que a Rafa, me estás escuchando seguro, el que ayer te comentaba yo que me encantaba del EP de Geométrica. Así que bueno, quien se quiera saber más de Rastia, pues que se meta en su Sound Club, es la mejor manera de saber. En Sound Club, exacto. Soundclub.com/Rastia uh-huh. Y con Z. Y nada, allí va a poder encontrar todo lo que vaya sacando él. Y para Geométrica, por supuesto, pues con que pongas Geome, ya el Google ya te pone Geométrica FM y quieres entrar, ¿verdad, primo? Pues es sin duda un concepto muy cercano al nuestro y que está triunfando, que te cagas y cuánto nos... Por cierto, el domingo, pasando mañana, está Rubén Acarraciz pinchando en el KGB, para mí la mejor fiesta o sonar. Sí, está con un Amcetinep, con Rodellar, que son la peña esta que está montando el booking Red Point. Respawn Alert. Exacto, Respawn Alert de Lérida. Y también está NX1. Casi nada. Exacto, tío. De noche para llevar. Si no os queréis limpiar los oídos los que vayáis antes, no, tranquilos. Cuando vayáis, se va a quedar el cerumen todo esparcido por el garito, por el KGB. Que se llama Kiosco de Barcelona, ¿vale? Kiosco KGB son las siglas de Kiosco General de Barcelona, una cosa así. Yo creo que tiene algo que ver más con los rusos. Sí, pero bueno, pero que en las siglas lo pone, que pone el saco de Kiosco, ¿ah, sí? ¿Eh? Sí. Bueno, vamos a dejaros con el valenciano Rastia, con esa traca, ¿vale? Como no puede ser de otra manera, que nos va a ofrecer para despedirnos el programa. Pues, como siempre, un placer hacer radio a tu lado, primo. Lo mismo digo. Musicón que has traído, como no puede ser de otra manera. Te agradezco de parte de la audiencia que les hayas dado estas 2 horas de musicón. Y yo, como primer espectador, pues no te digo nada. Y a ti que nos estás escuchando, primo, prima, pues enhorabuena, sobre todo por escuchar radio, como siempre decimos, ¿vale? Escucha lo que quieras. Y seguro que mientras nos estás escuchando 2 horas, estás imaginando más todavía. O sea que le damos una enhorabuena a tu cerebelo, ¿vale? Y a tu encéfalo por imaginar electromagnética.